Esperanza. Mi corazón. En La Rosa de los Vientos, las resistencias globales del siglo XXI. Señor presidente, les habla el presidente. Las niñas van sabiendo que los globos se pueden pinchar, que de hecho ya se van sumando los globalizados resistentes. Las niñas preguntan a las mujeres y a los hombres que desafían al poder mundial con sus manos limpias y una nueva e incipiente conciencia planetaria sobre las nuevas ideas que nacen desde las raíces mismas de la experiencia popular. Ellas quieren saber qué caminos se pueden explorar en estos comienzos del siglo XXI para llegar más lejos con los sueños y las banderas. Varias voces les responden sobre los desafíos culturales que se les presentan a los que siguen sosteniendo las esperanzas. Les dice a las niñas el intelectual egipcio Samir Amin: la conquista imperialista del planeta por los europeos y sus hijos norteamericanos se realizó en dos fases, y quizás esté entrando en la tercera. La primera fase se organizó en torno a la conquista de las Américas, dentro del marco del sistema mercantil de la Europa Atlántica de aquella época. El resultado fue la destrucción de las civilizaciones indígenas y la hispanización, cristianización o simplemente el genocidio total sobre el que se construyó los Estados Unidos. La infame esclavitud de los negros, que se hizo necesaria tras el exterminio de los indios, se impuso bruscamente para asegurar que las partes útiles del continente pudieran ser explotadas. Los europeos aceptaron el discurso ideológico que lo justificaba, y las voces de protesta, como las del padre Las Casas, no encontraron muchos simpatizantes. La segunda fase de la devastación imperialista se basó en la revolución industrial y se manifestó en la sujeción colonial de Asia y de África. A abrir los mercados, como el mercado del opio que fue impuesto a los chinos por los puritanos de Inglaterra, y apoderarse de los recursos naturales del globo fueron los motivos reales aquí. Una vez más, la opinión europea aceptó el discurso legitimador del capital. En esta ocasión se trató de la famosa misión civilizadora. Las voces de protesta desde la Comuna de París a los bolcheviques tuvieron poca resonancia. Esos logros de la civilización capitalista dieron lugar a las más violentas confrontaciones entre los poderes imperialistas que el mundo haya visto. La agresión imperialista produjo las fuerzas que resistieron ese proyecto. Las revoluciones socialistas que ocurrieron en Rusia y en China, de un modo nada accidental, todas ocurrieron en periferias que eran víctimas de la expansión polarizada del capitalismo realmente existente, y las revoluciones de liberación nacional. La victoria de los movimientos de liberación que justo después de la Segunda Guerra Mundial gana la independencia política de naciones de Asia y de África no solo puso fin al sistema del colonialismo, sino también, de cierta manera, llevó al final de la era de la expansión europea que había comenzado en 1492. El problema que quedaba en pie era cómo, de qué manera, este nuevo sistema mundial podía diferenciarse del antiguo, si continuaba siendo tan polarizado como el anterior, aún con una nueva base, o si dejaba de ser así. No se han encontrado todavía fórmulas que hagan posible la reconciliación de las realidades históricas de cada nación, que tanto pesan sobre la formación de una Europa políticamente unida. Ni si a esto se le agrega la visión de cómo este espacio económico y político europeo pueda calzar con el nuevo sistema global que tampoco está construido. Lo hace que todo permanezca ambiguo, para no decir nebuloso. ¿Será este espacio económico el rival del otro gran espacio, el que fue creado en la segunda Europa por los Estados Unidos? De ser así, ¿de qué modo esta rivalidad afectará las relaciones de Europa y los Estados Unidos con el resto del mundo? ¿O actuarán en concierto? En este caso, ¿los europeos aceptarán participar como socios en esta nueva versión del sistema imperialista de 1492, manteniendo sus opciones políticas en conformidad con Washington? Thank you. ¿Bajo qué condiciones la construcción de Europa podría ser parte de una globalización que pusiera fin definitivo al sistema de 1492? Impulsado por la fuerza de su mente, en la soledad de su imaginación, con la fe que hace al mortal omnipotente, sobre la frente del sol viaja Colón. Lo acompañan el rebelde, el incrédulo, el valiente, la esperanza y la desesperación. Los futuros militares, caudillos y cardenales, la guerrilla y el germen de una nación. Hoy presenciamos el comienzo de una tercera ola de devastación del mundo por una expansión imperialista, apoyada por el colapso del sistema soviético y de los regímenes nacionalistas populares del tercer mundo. Los objetivos del capital dominante siguen siendo los mismos: el control de la expansión de los mercados, el saqueo de los recursos naturales de la tierra, la superexplotación de las reservas de trabajo en la periferia, aun cuando todo esto se persiga bajo condiciones que son nuevas y en muchos respectos muy diferentes de las que caracterizaron la fase precedente del imperialismo. El discurso ideológico diseñado para asegurar el predominio de los pueblos de la tríada central, Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, ha sido remozado y ahora se funda en el derecho a intervenir, que supuestamente se justifica en la defensa de la democracia, los derechos de los pueblos y en el humanitarismo. Para alcanzar este fin, los Estados Unidos llevan a cabo una estrategia sistemática diseñada para asegurar su absoluta hegemonía mediante una demostración de poder militar que consolida tras él a todos los socios. Desde este punto de vista, la guerra de Kosovo cumplió con una función crucial: obtener la total capitulación de los estados de Europa, que apoyaron la posición americana sobre los nuevos conceptos estratégicos adoptados por la OTAN inmediatamente después de la victoria en Yugoslavia de 1999. La increíble extensión en que la opinión pública europea se ha juntado en torno a este proyecto, la opinión pública en los Estados Unidos es tan ingenua que no plantea ningún problema, es una catástrofe que no dejará de tener consecuencias. La gente en Occidente está persuadida de que los Estados Unidos y los países de la Unión Europea son democráticos y sus gobiernos son incapaces de tener malas intenciones, algo que queda reservado solamente a los sangrientos dictadores del Oriente. Están tan cegados por esta convicción que olvidan la influencia decisiva de los intereses del capital dominante. Y así, una vez más, los pueblos de los países imperialistas se niegan una conciencia clara. El dirigente de la izquierda dominicana Narciso Isa Conde comparte ahora con las niñas su mirada sobre las posibilidades de los movimientos libertarios latinoamericanos. No quisiera hablar de que entramos ya en la primavera, pero pienso, es una percepción subjetiva. Yo creo que los procesos no son solo ciencia, son emoción, son mito. Siento que estamos por lo menos en una preprimavera, una nueva ola que deviene no solo de un nuevo nivel de la crisis, y creo que más allá de la crisis del capitalismo, de una crisis, se está planteando una crisis de existencia de los seres humanos, de gran parte de los seres humanos. Entonces, los desafíos ahí son mucho más imperiosos, y como los procesos de cambio no se dan por generación espontánea ni por la crisis, se necesita ciencia y mito, como decía Mariate, se necesita voluntad, como decía el Che, un simple voluntarismo, empujar los acontecimientos, acelerarlo hasta donde sea posible. Ese es nuestro deber, que a partir de enero, del primero de enero del 94, hemos entrado en una nuevas masas. Y ahora ya se prefigura con más claridad, ¿no? La insurgencia zapatista, justamente el primero, frente al anuncio ya del gran plan de recolonización de América, es un hecho trascendente. Y es lo que explica que años después eso se convierte en una gran fuerza de masa, no solo en México, donde la ola fue arrolladora desde el sur hacia el norte. Lo que me cuento, yo estaba antes de llegar a México, lo que veía era una avalancha, pero una avalancha presidida por un discurso anticapitalista, contra el capital financiero, contra el neoliberalismo. Es un elemento, ahí hay elementos de conciencia contra el sistema político imperante, contra las instituciones imperantes. También el intelectual ecuatoriano Alejandro Moreano reflexiona a partir de los sucesos del 21 de enero en su país. El 21 de enero reveló procesos por abajo de preservación de los lazos identitarios y de las solidaridades entre los distintos sectores en mi país. Esa insurrección de indios y coroneles provocó un desarrollo de lo multinacional, porque se hicieron presentes no solo los indios, sino también aquellos sectores mestizos que antes se definían por el polo blanco y que ahora empiezan a definirse por el polo indio y a desarrollar múltiples actividades de identificación. Recuerdo que los indios se tomaron la ciudad de Quito, entraron por el sur de Quito, que es el lugar de los sectores populares, de los sectores más pobres de la ciudad, y provocó una ósmosis social impresionante. Esos sectores populares urbanos salían a regalarles un pancito, una naranja, un plátano, que es parte de ese tipo de solidaridad popular muy rica, y se provocó una profunda identificación con esos sectores, y allí estuvieron el 21 de enero también los pueblos negros, y también estuvieron, como decía Tomás, estuvieron travestis, estuvieron algunos sectores punk, incluso con sus cabelleras especiales, y estuvieron múltiples sectores sociales de diferente tipo. ¿Cuáles son, entonces, los desafíos que se nos presentan? Les dice a las niñas el sociólogo brasileño Emir Sader. Bueno, creo que para dar idea de la naturaleza de la hegemonía americana en el mundo, hoy ella se hace menos por la violencia explícita y más por el convencimiento. En algún momento en América Latina prácticamente todos los gobernantes aceptaban, eran elegidos con las limitaciones de la democracia liberal y llevaban a cabo políticas crueles desde el punto de vista social, es decir, políticas duras que en otras épocas tenían que ser llevadas a cabo por la dictadura militar. Pero lograron convencer gran parte de la ciudadanía latinoamericana que el tema de la ajuste fiscal, de la estabilidad monetaria, era el tema prioritario. Por lo tanto, impusieron valores que tienen que ver después con la flexibilidad laboral, con la individualización, con la desmoralización, la lucha colectiva. Por lo tanto, la superación del neoliberalismo no depende solo de políticas económicas alternativas o de planteamientos políticos, pero cambiar la visión de la gente respecto a la sociedad, respecto al mundo, respecto a sí mismo, respecto a la otra gente. Por lo tanto, es una disputa ideológica y cultural. Aún en América Latina, ya ni hablar de Europa, que Europa se curvó a la hegemonía americana y que es una hegemonía que logró incluso introducir la idea del humanismo militar, como en el caso de Yugoslavia, con el apoyo activo de gran parte de la intelectualidad europea. Pero aún en América Latina, donde pagamos un precio más caro por la globalización liberal, hubo un consenso más o menos generalizado de que el tema fundamental era el tema de la inflación. Y eso implica una cantidad de valores que hay que cambiar. Eso sin cambiar significa plantear otro tipo de mundo, de sociedad, otro tipo de valores. Por lo tanto, ese espacio hegemónico, en el sentido gramsciano de la palabra, un espacio de disputa fundamental. Y el español Manuel Monereo agrega desde su europea mirada que no estamos a la borde de la conquista del poder, estamos en un momento de resistencia y de acumulación de fuerza, no de cambio revolucionario. Y eso nos debe de hacer pensar que ahora lo fundamental es ser más, estar más unidos, sumar las diferencias, buscar los puntos de unidad y luego eso, encontrar una ética socialista que nos permita no manipularnos y no instrumentalizarnos, ¿no? Entonces, Michel Lowy refuerza el concepto de los desafíos. La lucha de las clases oprimidas, la lucha de los trabajadores, es el eje de la transformación revolucionaria de la sociedad, no tengo dudas sobre eso, y en ese sentido, para mí el marxismo sigue siendo la base para entender la sociedad y para transformarla revolucionariamente. Pero no podemos dejar a un lado el aporte nuevo que nos están trayendo movimientos sociales que no habían sido previstos ni por Marx ni por Engels, ¿no? La ecología, el movimiento indígena, la teología de la liberación, el movimiento de mujeres, ¿no? Las madres de la Plaza de Mayo tampoco están en las obras de Marx y Engels, ¿no? Son cosas nuevas que tenemos que integrar en nuestra reflexión para enriquecer el pensamiento revolucionario. Las niñas escucharon, pensaron, pincharon globos, burbujas, repararon alas de colibríes, inauguraron resistencias, pelearon, sangraron con cada caído, con cada nueva víctima del capital, marcharon junto a sus madres, recuperaron la historia, tiraron piedras, quemaron gomas, piquetearon, fogonearon, inmigraron, sintieron el dolor del desencuentro, sintieron la energía de cada encuentro, soñaron, festejaron, conocieron, continuaron, navegaron sobre los sueños de una nueva ola, desglobalizaron con pasión y siguen transitando con la mochila al hombro los caminos del descubrimiento de América desde sus raíces y hasta sus más bellas utopías transformadoras. No tengo ninguna duda, mi amor, yo que siempre dudé. Es más fuerte este deseo que lo que ya fue. Olvidé, olvidé, no tengas ninguna duda. Rodará, rodará el mundo, mi amor, porque una rueda es. Y rodará, rodará el mundo. Y rodará, rodará el mundo, mi amor, porque una rueda es. Y rodará, rodará el mundo. Hasta aquí, La Rosa de los Vientos. Una producción de la revista América Libre. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. En los sonidos, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. La Rosa de los Vientos, Espejos Fragmentados de América. Chau, cofrades. Hasta la próxima.